podemos estar aquí. Prometedor cuando empiezas a hablar, jugando con nuestras emociones. Es para ti solo un juego de azar, puede acabar con nuestras ilusiones. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes hacer? Cuando empiezas a hablar, jugando con nuestras emociones. Es para ti solo un juego de azar, puede acabar con nuestras ilusiones. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes hacer? Historias son falsas.